perquique. Marques las 12, por favor. No quiero que este día llegue por general, por extrañarte más y más. Juro que no quiero continuar más. Hoy preciso a las 12 es un año que cumple. Aprovecha esta piel. Oh baby no, no me excuses el tiempo. Si no tienes hora de regreso, estás en tu mejor momento. Dale que yo disfruto luego. No me excuses el tiempo. Yo solo quiero paz mental y esta pesadilla despertar y no pensarte más. Sé que pasado me he puesto y presente, que en mi futuro tú estarás ausente. Y aunque me haga el fuerte ante la gente, por dentro me estoy cayendo a pedazos. Cada pedazo construye un castillo, de seguro otra maceta el anillo. Pero el problema es que yo quiero contigo. Cuando debo de mi arrancarte, en los tiempos de Dios, de mi beso favorito. Pero en esos tiempos no estoy, aunque no deba te necesito. Te odio porque soy ese idiota que tú le hablas y te vuelve a creer. Y tu alma es solo disfruta, porque se aprovecha esta piel. Tiempo, tiempo ya pa' qué. Tú te mandas sola, yo nunca te acosté. Sé que tú